Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Héctor Heberlin, diputado por la tercera sección de Buenos Aires, lista 255, Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si lo votás, vuelve el FMI. Altamira, diputado nacional, provincia de Buenos Aires, lista 322, Política Obrera. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni de un lado ni del otro. Del tuyo. Florencio Acevier. Lista 508, Frente Vamos con Vos, letra F. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Desde La Plata. Provincia de Buenos Aires. República Argentina. Capital. 91.3. 91.3. Una radio del grupo Media 3. El sonido de una ciudad. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser. La verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, hola, hola. Martes, nuevamente en Bonaerenser. Jueves. Estamos, ya arrancamos el programa mal. Jueves, nuevamente. No es culpa mía, No es culpa de usted, no. No es culpa mía, es culpa de la noche. Pasamos una. Dale, estuvo de una farra. Mala noche. ¿Anoche de farra? No, precisamente, no estuve de festejo, sino de. De otra cosa, no me cargue, caro. Si no, bueno, porque tiene razón. Yo usted no lo entiendo. Tiene razón. No entiendo. Estamos en la Ciudad de La Plata, deberíamos estar con el clásico Gimnasia Estudiantes y estamos hablando de Boca River. Déjense de hinchar. Tiene razón. Además, usted tiene que hinchar por los equipos argentinos. No puede estar hinchando por un equipo brasilero que viene de hacerle una trastada. Sí, porque ya lo conozco. ¿En algún momento me oyó hinchar por un equipo brasilero? ¿Me lo imagino? Me lo imagino porque ya con su tono de sorna de cargarme me hace confundir. Tiene una imaginación muy desbordante, usted, Vega. Bueno, saludemos a los oyentes, bienvenidos a los oyentes y a las oyentas de Bonaerenser en Radio Capital 93.1 desde la Ciudad de La Plata y para toda la provincia de Buenos Aires. Como cada martes y como cada jueves, eso es lo que queríamos decir al comienzo, estamos por aquí, por Capital, desde La Plata y para toda la provincia de Buenos Aires. Lo presenté recién, lo presento formalmente, Ricardo Carosino, mi compañero de equipo, mi coequiper. ¿Cómo está? ¿Contento por lo que veo? Buenas tardes. No me gusta hacer leña del árbol caído. Además, todavía tienen un partido. Sí, falta la revancha. Todavía falta la revancha. Estamos tranquilos, pero... No lloren, che, déjense de joder. Usted sabe que para mí no es tan importante el fútbol, el deporte. No es importante para usted el fútbol. No es algo que me cambie el día, así que no pasa nada, no me confunde, no me saca de eje, no hay problema. Hay temas más importantes como la política, por ejemplo, lo que pasa en la región, lo que pasa en la provincia, lo que pasa en la ciudad. Hoy tenemos un programa cargado de temas, muchos temas. Muchos, sí. En principio, aquí en la Ciudad de La Plata, hoy estuvo el secretario general de la FECIMUBO, Rubén Cholo García, junto a los sindicalistas, a los gremialistas del municipio de La Plata, dando una conferencia sobre este reclamo que vienen haciendo por los 47 trabajadores despedidos de la municipalidad de la línea 147, del call center de las llamadas municipales. Bueno, estuvieron haciendo una conferencia de prensa, vamos a tener información sobre eso y además vamos a estar en comunicación precisamente con Rubén Cholo García. También en la provincia de Buenos Aires va a estar Cristina Fernández de Kirchner, en otro distrito de la tercera, en este caso en Lomas de Zamora, haciendo su primera incursión en campaña. Y respondiendo un poco a esto que hablamos nosotros semanas anteriores y programas anteriores sobre que Cristina estaba un poco escondida o la tenían un poco escondida, bueno, parece que no, la sacaron a la cancha, sale a jugar y va Lomas. Y parece que en la tercera se está jugando la interna de Juntos. Estuvo Santilli hace pocos días en Lanús y ahora el que va a estar es Manes. Facundo Manes va a estar el sábado por la mañana en Avellaneda y en Lanús. También vamos a tener información sobre la visita del candidato radical que juega la interna de Juntos. Pero tenemos muchos, muchos temas, pero antes queremos dar nuestras redes sociales y nuestras vías de comunicación. Vamos con aquellos esto. Que quieren seguir el programa en redes sociales lo pueden hacer a través de Instagram o Twitter como @bonarenser. También nos pueden buscar en Facebook como Bonarenser. Y aquellos que no puedan escuchar el programa por la radio lo pueden hacer bajando la app en las distintas app, en Play Store y en App Store. Si tenés un iPhone, bajás ahí y escuchás el programa desde la app. Hecha la presentación, ya seguimos con más Bonarenser. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia, todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser, ser de Buenos Aires. Bien, Carosino, decíamos, teníamos mucha información para hoy, los temas planteados, lo del Cholo García, la visita de Cristina Lomas, Facundo Manes el fin de semana en la región, también en Lanús, en la región sur. ¿Qué más tenemos? Mirá, permitime agregar algo sobre Cristina. Además de que ingresa a la campaña, ingresa con un tema clave, y te diría hasta simbólico, que estuvo en la justicia, justamente. Estamos hablando del Plan Cunitas. Sí. No es poca cosa salir a la campaña a presentar el Plan Cunitas. Un plan que tuvo un debate enorme y que, bueno, por suerte la justicia consideró que no había ningún dolo en ese plan. Si le damos fino, Cristina, Alberto, pero sobre todo Cristina, está eligiendo Lomas de Zamora, está eligiendo a Martín Insaurralde para hacer una suerte de reivindicaciones de los planes que Juntos por el Cambio, Cambiemos, bajó, dio por tierra. Sí. Pensemos, hace poco más de un mes, mes y medio, dos meses, Cristina estuvo en Lomas de Zamora relanzando el plan Colectar. Sí. ¿Sí? Antes sí. Eran las netbook, ahora se entregan tablet, pero se estuvo relanzando en Lomas de Zamora. Bueno, hoy, 3 de la tarde, está prevista la visita de Cristina Fernández junto a Alberto Fernández en Lomas de Zamora para relanzar el plan Cunita. Que no sé si lleva el mismo nombre, pero la idea es la misma. Entregar cunas a recién nacidos, a familias con niños recién nacidos con bajos ingresos. Con lo cual, se están relanzando esos programas que Macri, el gobierno de Cambiemos, había bajado en su momento y que, en algunos casos, como decís vos, llegaron hasta la justicia, como llegaron fue el tema del Plan Cunita. Exactamente. Por eso digo, empieza la campaña con un tema simbólico. Y, como vos decís, Juan, son planes del gobierno de Cristina. ¿Sí? Eso también tiene mucho que ver en el sentido de que ella los está presentando y relanzando. Este es uno de los temas. Manes y Santilli, Juan, dijiste que la interna se está jugando en la tercera. ¿Por qué? Porque la primera casi la tienen, yo te diría, medio abrochada. ¿Viste? Ya está liquidado ahí, ¿no? No te diría liquidado así, pero está muy cerca de estar liquidado. Juntos por el Cambio, Cambiemos, PRO, Juntos, no, más allá del nombre, tiene una franja importante en la primera sección electoral, sobre todo en la zona norte del conurbano bonaerense, que le es bastante afín en ese sentido. Ideológicamente están muy emparentados con Juntos por el Cambio y saben positivamente ellos y fundamentalmente que el déficit lo tienen en la tercera sección electoral. Salvando el caso increíble de Lanús, ¿no? Donde el peronismo no puede organizarse para poder hacer frente al PRO o a los amarillos, como le dicen ellos. No logran articular una campaña, un equipo de campaña y de elecciones unidos para hacerle frente. ¿Por qué? Ya lo hemos hablado, entre paréntesis ponemos, porque está para cualquiera. Entonces todos se ven con posibilidades de estar ahí en primera línea. Y otro de los temas que nos convoca hoy es un tema que está empezando a crecer ahora y que va a crecer mucho, que tiene que ver con los planes sociales. Y no porque los planes sociales estén siendo criticados por la oposición, sino porque hay una discusión interna dentro del Frente de Todos, básicamente por quién los reparte. A modo de título, si querés, o de subtítulo, te diría, los intendentes en algún momento tuvieron el monopolio del reparto de los planes sociales. Después se intentó bancarizarlos para sacarlo de la mano política, pero la realidad hoy es que ha mermado en la mano de los intendentes, que deben tener hoy un 20% del reparto, y es interesante señalar que lo que queda del reparto, casi un 60%, está en manos del movimiento Evita. Y esto está trayendo muchos conflictos dentro del Frente para Todos. No es gratuita el cruce de palabras que hubo entre el Cuervo Larroque y Grabois, después de la movilización de San Cayetano. Lo vamos a ampliar en el programa de hoy. Tenemos previsto también hablar con una referente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires, precisamente para profundizar sobre esta cuestión de la interna de Juntos. ¿Qué rol va a ocupar el radicalismo después de la interna? ¿Será protagonista? ¿Volverá a estar detrás del PRO? Vamos a intentar conversar con una referente del espacio que está participando activamente de la campaña en el interior de la provincia de Buenos Aires. Vamos a conversar con un intendente de la segunda, ¿sí? Una sección que es importante también a la hora de la elección de los diputados. Y también vamos a dialogar con una diputada nacional por un tema que a veces pasa un poco desapercibido, pero es importante. Vamos a hablar sobre la ley de etiquetados. ¿Se está cumpliendo? Se está cumpliendo, esa es la duda. Eso es lo que le vamos a preguntar a esta diputada nacional, bueno, que es una de las impulsoras de la nueva ley. En otros países se cumple. La idea era tomar el ejemplo de lo que sucede en otros países, por caso en Estados Unidos o en países de Europa. Claro. No sé si se está cumpliendo. Es un paso, es un avance que se haya aprobado la ley y que ya esté en discusión el tema de los etiquetados en los productos. Veremos si se está cumpliendo. Veremos si se está cumpliendo. Como muchas cosas que se sancionan o que se debaten y después terminan como ley y no salen, pero bueno, por lo menos el tema ya está puesto sobre la mesa. Interesante que nos transmita también cómo recepcionaron las empresas privadas esta ley. Sí, y cómo hace el Estado, si es que el Estado es el encargado de controlar que se cumplan. Pensemos en otro caso paradigmático que no es lo mismo, pero que es la similar. La ley de góndolas, sí, se cumple la o ley de hasta góndolas. Los precios cuidados. Los precios cuidados. Porque la ley de góndola tenés que ir a revisar y quizás vos como usuario común no le das tanta... Sí, sí, pero los precios cuidados, sí. Vos sabés que sí, están los precios como deben estar o no están. Y uno tiene la percepción de que no están. Yo muchos no los veo. Yo no los veo. La verdad no los veo. Mira, yo te voy a contar una experiencia, me imagino que muchos oyentes la experimentarán. Viste que hay una obligación de que en las góndolas haya un cierto porcentaje de productos que sean pertenecientes a precio cuidado. Por caso la carne, que es uno de los productos que más aumentaron y que la gente más demanda. Bueno, hay supermercados donde tenés que ir muy temprano, la gente tiene que saber los trucos o las mañas de cada supermercado para poder conseguir los precios cuidados, por ejemplo, de las carnes. Hay una cadena importante de supermercados que tenés que ir cuando abre o en esa hora para encontrar 3-4 bandijitas de los precios cuidados de la carne. Viste que el gobierno estableció que tiene que haber un cierto porcentaje. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, si vas en el horario que abre, conseguí. Después, si vas 2 horas, 3, y mucha gente no puede, el grueso de las personas no pueden ir a esa hora al supermercado. Bueno, si no vas a esa hora, no la conseguís. Igual. Y si la pedís, y ya se la llevaron. Te dice, y claro, ¿cómo no se la van a llevar si había dos? Dos, sí, no te ponen más. No. Hiciste, como ejemplo, tomaste algo bastante polémico, que es la carne, pero ¿por qué? Digo, también hay que ver qué estás comprando por el precio cuidado. Bueno, ese es el otro tema. Ojo. Ese es el otro tema. Porque yo es que soy medio carnívoro, bastante carnívoro, he visto las bandejitas de precios cuidados por ahí. No, son terribles. Son grasa con unos es grasa, hilos de carne. Grasa y hueso, ¿eh? Algunas parecen no sé si ojo. No sé si un chiste, sino un insulto. Sí, exacto, tal cual. Ves una porque no es una bandeja, es una góndola de precios cuidados con grasa con unos hilos de carne. Sí, exactamente. Eso hay, la verdad que hay que resaltarlo. Y lo que quizás no esté habiendo mucho control sobre eso. En la época del gobierno de Kicillof había un control fuerte, lo recuerdo. Incluso hacían intervenir a los usuarios a través del WhatsApp. Sí, me acuerdo que también la agrupación La Cámpora hacía el control, exactamente, de precios cuidados. Sí. Iba a los supermercados con un teléfono y chequeaba que estén. Exacto. Pero no se cumple. No se cumple. Y en definitiva el que termina siendo perjudicado, como siempre, es el consumidor. Es el consumidor. Siempre. O sea, el hilo más delgado de la cadena, ¿no? El hilo más delgado y el último eslabón. El último eslabón de la cadena. Donde se rompe siempre la cadena. Exactamente. Los supermercados no pierden. Nunca. Olvídate. Y si no, tenés que caer en el precio no cuidado. Exacto. Que también los supermercados tienen... Eso es otra cosa que no se entiende. Que tienen varios precios para las mismas cosas. ¿Cómo puede ser que haya una carne en bandeja amarilla, en carne en bandeja blanca, carne top en bandeja azul, carne de exportación? Debería haber para todos. Obvio. Más en un país productor de carne. Sobre todo en un país productor de carne, sí. Bueno, esos son los temas que vamos a estar tratando de abordar en el día de hoy. La ley de etiquetados, cómo viene la situación del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, lo que adelantamos al comienzo sobre los municipales de La Plata, cómo está la segunda sección electoral y también temas vinculados a la interna de Juntos, decíamos recién, Manes en Avellaneda, Manes en Lanús, Cristina en Lomas de Zamora. Hay que pelear la tercera sección. La tercera parece la madre de todas las batallas, sí, sí, ¿no? Obvio. Como decimos siempre, la frase definitivamente. Sí. Así que veremos qué pasa por ahí. 14 y 18, estamos como cada martes en Bonaerenser por Radio Capital. Ya seguimos, vamos. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerenser. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Catorce y 21, seguimos en Bonaerenser. Estamos ahora en comunicación con Alejandra Lorden, que es diputada provincial de Juntos por el Cambio y además es vicepresidenta de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Alejandra, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino te saludamos. Hola Juan, hola Ricardo, un gusto poder hablar con ustedes y con la gente que nos escucha. Bien, bien. En principio, preguntarle el orden, ¿cómo está la situación allí en Saladillo? Tuvimos conocimiento del temporal del fin de semana, ¿nos puede dar un panorama de cómo está el tema, cómo está la situación, cómo están ustedes allá? Bueno, rápidamente fue, por suerte, un solo día, pero tuvo destrozos muy importantes, sobre todo en las viviendas de mucha gente, donde se voló el techo, se perdió, obviamente, muchas cuestiones que tienen que ver con el hogar, porque al desprenderse los techos también cayeron algunas paredes. Bueno, por suerte no hubo accidentes fatales, pero sí muchas pérdidas, también en algunas industrias radicadas sobre la ruta, y también en dos localidades del interior la falta de electricidad y agua duró más horas de las que esperábamos. Sí. Pero bueno, ya ahora con días de sol, acompañando al intendente y a la gestión, que ha sido acompañada también por el Ministerio de Desarrollo Provincial y Nacional, esto hay que reconocerlo, con devolviéndole a la gente un poco lo que perdió, en frazadas, colchones, chapas, tirantes, y tratando de contenerla y asistirla, así que haciendo un trabajo de todo el arco político, porque Saladillo ha tenido inundaciones, ha tenido momentos difíciles, y la verdad es que la gente solidaria y el arco político se junta todo para ayudar. Por supuesto, el intendente tiene la gestión y la responsabilidad y lo está llevando muy bien, pero hemos acompañado todo ese proceso. Así que ahora ya un poco más tranquilos, tratando de acompañar a las familias que han sufrido grandes pérdidas. Bien, bien. Bueno, interesante e importante esto que destaca usted de la participación y el trabajo mancomunado entre la intendencia y el gobierno nacional y provincial. Pese al distinto signo político, digo, se han puesto de la mano juntos para trabajar por la gente, que es lo importante. Exactamente, y también una sociedad solidaria que acompaña con ropa, con frazadas, con colchones, con todo lo que tiene a disposición de ayudar a otra gente, y eso también es muy importante. Lorden, la quito un poco de este tema, la llevo al plano político. ¿Cómo ve la campaña de Juntos y puntualmente la figura de Manes? ¿Crece en el interior? ¿Da la sensación de que de a poco se va afianzando? Sí, la verdad que sí, que con el correr de los días tenemos una campaña corta, pero con un gran desafío. Y en esa corta campaña arrancamos hace un poco más de una semana, y ahora los motores, digamos, se van calentando cada vez más, y en este recorrido que hace Facundo por la provincia de Buenos Aires, visitando ciudades, estando entre la gente, acompañando algunos comercios, algunas industrias, haciendo algunas visitas específicas, pero fundamentalmente hablando con la gente en la calle, vemos una muy buena recepción. Una clase media que lo conoce más y por ahí que es desconocido para mucha gente, y va penetrando, digamos, no solo su discurso, sino su frescura, esta cosa que tiene Facundo muy de hombre común, de hombre nacido y criado en una familia con dificultades, y por supuesto, habiéndose superado como profesional, ya dispuesto, como dice nuestro eslogan, a dar el paso, invitando a que muchos más den el paso para involucrarse en un país que retrocedió varios casilleros con esta pandemia, y con la gestión de la pandemia, a mi modo de entender, y que por supuesto tenemos que sacar entre todos, así que ahí está Facundo haciendo un aporte importante, no solo o desde el radicalismo, pero no solo para el radicalismo, sino para todo el arco político de Juntos, porque también tenemos peronismo, el progresismo de Margarita Stolbizer acompañándonos. Sí. Lorden, al menos las encuestas o las proyecciones que se dan a conocer por algunas consultoras y en algunos medios hablan de que Santilli estaría arriba, ¿no? Hoy por hoy en lo que es la elección de los votantes. Digo, a partir de esto, lo importante es que el radicalismo se fortalezca y pueda acomodarse o fortalecer su lugar en el Frente Juntos, o hay la expectativa, la posibilidad de que esto se termine dando vuelta y termine ganando la interna Manes. Mirá, por un lado, decirte que obviamente el Colo Santilli, como un hombre de la capital, más visibilizado en los medios y todo, tiene un recorrido en el Ejecutivo y un conocimiento por los medios nacionales que lo hace, vuelvo a decir, un actor político más reconocido que Facundo, que es nuevo, que recién ingresa a la política de lleno, y que entonces cuesta un poquito más instalarlo, teniendo en cuenta que la campaña empezó hace una semana. Yo creo que las PASO son buenas para dirimir quién es el candidato que se va a imponer. Por supuesto, nosotros los que lo acompañamos a Facundo estamos convencidos de que este progreso de su visibilidad va a ir acortando la distancia que tiene, si es que la tiene con el candidato de Juntos también, que es el Colorado, por lo menos por lo que dicen algunas encuestas. Unas lo ubican un poquito más abajo, otras un poco más parejo. Y por supuesto, hacer el trabajo para imponerlo. De no ser así, a partir del 12 de septiembre, con quien gane estas internas, vamos a caminar juntos a las generales del 14 de noviembre, porque entendemos que Juntos es la única oposición al poder hegemónico, al poder de corte populista, aquel que no no debería tener una mayoría absoluta en el Congreso para que eso no actúe como escribanía y podamos replantear y debatir los temas profundos de la Argentina y qué proyecto de país queremos para adelante. Así que trabajando para que Facundo se imponga, y yo creo que los días y el tiempo nos van a cortar esa diferencia que tenemos con otro candidato, que también es de nuestro espacio de Juntos, ¿no? Estamos en comunicación con Alejandra Laorden, que es diputada provincial de Juntos por el Cambio y vicepresidenta de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Laorden, quería consultarla sobre los dichos de Fernando Iglesias, los dichos misóginos para algunos, creo que coincidimos en esto, digo, como mujer, además de como dirigente política, ¿cómo los tomó? Bueno, claramente nuestra sociedad tiene parte de estos micromachismos y misoginia instalada, es parte de una sociedad que en donde la política también está atravesada por esto, y por supuesto como una defensora del género y como una persona que cree que tenemos igualdad de derechos todos, que no hay que no debe haber ni se deben sentir odios ni raciales ni hacia la mujer ni hacia las diferencias que podamos tener entre los seres humanos, y soy una militante de eso, y la verdad es que me surge naturalmente porque así me siento, así me criaron, esos fueron mis valores, y obviamente en total disidencia con estos dichos. Más allá de eso, creo que tenemos que hacer un trabajo muy profundo, no solo las mujeres, sino mujeres y hombres de todos los espacios políticos, y acá creo que nos vamos a poner de acuerdo para poder marcar, a veces con respeto aún, que estas diferencias no hacen bien al aporte de la política sana, que no suman, que restan, y que, bueno, a veces esto es viene con un pedido de disculpas, viene con una reflexión acerca de nuestros dichos, y viene con una reflexión que a veces nosotros mismos hacemos hacer. Entonces me parece que con prudencia, con respeto, con tolerancia también hacia aquellos que tienen estos matices misógenos, no con agresión, porque si no estaríamos contestando de la misma manera, claro. Me parece que hay que marcar estas cosas y hay que diferenciarse claramente. Laorden, le habla Carosino. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, la primera pregunta tiene que ver con el tema del debate. Entendemos que Santilli no quiere hacer un debate. La UCR lo pedía, entiendo que Manes estaba dispuesto. ¿Hay una opinión generalizada de la Unión Cívica Radical sobre este tema o no es importante? No, a mí me parece que siempre es importante debatir. Y cuando se hace en público, bueno, la sociedad tiene la oportunidad de mirar las diferencias de los candidatos, que a veces tienen que ver también con el momento de cada candidato, con las preguntas, pero bueno, me parece que es algo que aumenta la calidad del debate para la gente. Pero yo creo que lo que hay que debatir es justamente con los otros actores políticos, ¿no? Me parece que la invitación de Tolosa Paz es una buena invitación que Facundo Manes aceptó rápidamente, y que con quien tenemos que debatir no es dentro de Juntos, sino justamente con los otros espacios políticos, y eso está muy bien que se haga, y ojalá Santilli también se sube al debate, porque me parece importante que lo hagamos entre todos, y que la gente pueda observar cuáles son las posibilidades dentro de un país que intenta mejorar su calidad democrática, y dentro de esa calidad democrática también está escuchar a los actores políticos y ver cuáles son sus propuestas para el Congreso Nacional, o cuáles pretenden acompañar al Ejecutivo provincial, en este caso representando a la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que los debates que se vienen, tanto sea de reforma laboral, del impacto del empleo, de reforma tributaria, de educación, de algunos temas que tienen que ver con exigencias o pedidos de la juventud, como puede ser la despenalización de la marihuana. Bueno, hay muchos temas que hay que analizar. Algunos son económicos, otros son institucionales, otros son sanitarios, otros son educacionales. Hay que debatir, pero profundamente. Y el debate siempre enriquece, ¿no? Como creo que lo hizo el Congreso con los últimos temas que debatió tanto, como el aborto, entre otros. Entonces, me parece que estos debates enriquecen y que ojalá eso se pueda plasmar. Uh-huh. Una pregunta más que tiene que ver con el espacio de la Unión Cívica Radical en estas PASO. Evidentemente la figura de Facundo Manes ha ampliado ostensiblemente el espacio de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué lo digo? Porque han ingresado tres espacios que a priori, yo digo, hace 4 años difícilmente hubieran estado en una sociedad con el PRO, me estoy refiriendo al GEN, al Partido Socialista y a Libres del Sur, que en su momento trabajaron electoralmente con el fallecido Wiener, marcando una posición de centro izquierda, si se quiere. Eso es positivo, ampliar el espacio, por lo menos personalmente me parece positivo. Ahora, la pregunta es, más allá del entusiasmo que tiene la Unión Cívica Radical con el crecimiento de Manes, ¿qué pasa si no ganan? ¿Usted considera que estos espacios van a tener el compromiso de militar una lista del PRO? Mirá, nosotros cuando decidimos hacer las PASO y encontramos a un hombre, o en Facundo, un hombre que podía transmitir las ideas desde el radicalismo, pero no solo al radicalismo, sino también, como bien dijiste, a sectores, como dice él, crear una base de centro popular y poder abarcar sectores progresistas y al peronismo republicano también, me parece que obviamente sabemos que esto se puede ganar, pero también se puede perder, esa siempre es la opción, ¿no? Exacto, que sí. Cuando uno sabe, o por lo menos a mí me lo enseñaron y siempre lo hice, hemos perdido en mi distrito, en mi sección interna, y hemos ganado internas, y siempre se acompaña el que gana, porque si no, no es democrático, no es justo, o sea, no sería, bueno, ponemos un candidato y bueno, si pierde me retiro y no acompaño. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esa construcción política. Uh-huh. Para mí surge natural eso, o sea, si pierde se acompaña, y que pierda, bueno, es algo que puede pasar, y eso no lo... Sigue siendo un dirigente de gran valor, de gran aporte para el radicalismo y para nuestro frente juntos, independientemente que salga victorioso o salga segundo en estas PASO, digo, ¿no? Uh-huh. De eso estamos seguros y seguramente caminaremos con las diferencias y con las coincidencias que tenemos con el PRO, porque es cierto que tenemos diferencias, uh-huh, pero también es cierto que encontramos algunas coincidencias y que eso nos hizo permanecer durante 4 años en Cambiemos sin ser una verdadera coalición de gobierno, perder elecciones y mantenernos juntos hasta hoy. Yo creo que el valor del federalismo en la nación, el valor de la república, el valor del trabajo y el tratar de que la sociedad pueda tener esa movilidad social ascendente y que no esté siempre asistida nada más, asistida siempre con poco, poniéndole parches a la economía, tratar de que la producción y el campo se sientan parte del proyecto de la Argentina, tratar de que haya emprendimientos privados, porque el privado también da empleabilidad y esa empleabilidad hace que se retorne o que venga, digamos, ese dinero a las arcas del Estado que luego se pueda redistribuir, porque si no, no tenemos nada para redistribuir. Bueno, ese modelo de país, de valor de las instituciones, de los derechos humanos, de la república, del federalismo, en eso coincidimos con el PRO. Y por supuesto también tenemos miradas distintas en muchos temas, entonces me parece que una coalición que organizadamente como viene hasta ahora y habiendo perdido y ganado las elecciones, enriquece y le da volumen, y un hombre como Facundo Manes le da aún más volumen a esta coalición. Lordem, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Pasó Alejandra Lordem, diputada provincial de Juntos por el Cambio, vicepresidenta del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y miembro, persona, mujer cercana al candidato Facundo Manes. Ya seguimos con más Bonaerenser. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser. Reflejamos la provincia. Cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. Yeah. 3 menos 20 de la tarde, jueves soleado, lindo, frío, pero lindo, mejor que el comienzo de la semana, el domingo. Nos contaba recién Lordén, el temporal en Saladillo. Aquí en La Plata, un frío terrible. En la zona sur del Gran Buenos Aires, donde venimos algunos de nosotros también. En el oeste, nos contaba usted, también fresco. Mejor el clima. Mejor, mucho mejor, por suerte. Ya se está yendo la ola polar. Se está yendo, dicen que la semana próxima empiezan a subir las temperaturas, así que de a poquito va mejorando el clima. Vamos a ver cómo está el clima en la segunda sección electoral. Estamos en comunicación ahora con Cecilio Salazar, que es intendente de San Pedro y además es candidato a diputado por el Frente de Todos en la segunda sección electoral. Cecilio, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, los saludamos. ¿Qué tal, Juan? Ricardo, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está el clima por allá? ¿Lindo también? ¿El solcito o fresco? Y acá se podría decir que es un día peronista. Bueno, está bien. Listo, sí. Está espectacular. Ya todos sabemos lo que significa un día peronista. Así que... Ya sabemos... Claro. No, es un día, la verdad, que un clima hermoso, está hace dos días. Realmente, bueno, el domingo, sí, el domingo estuvo un poco lluvioso, el lunes un poquito, pero a posteriori, hoy la verdad es que martes, miércoles y jueves, unos días extraordinarios, con muchísima gente en San Pedro. O sea, que San Pedro es una ciudad que se caracteriza por el turismo. Exacto, sí lo sabemos. La ciudad ya ha llegado mucha gente, ya sigue llegando mucha gente los próximos días, no hay casi reservas ya. Así que, bueno, los que quieran venir, que aprovechen a reservar el lugar. ¿Los precios bien? ¿Los precios para comer? ¿Qué tal? Sí, bueno, primero hay muy buena comida. Sí, hay que buscar. Hay que buscar lugares. Y por ahí la hotelería es un poco cara, ¿viste? Pero bueno, estamos tratando de convencer a la gente de los hoteles que trate de, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, hay una situación de... Pandemia, ¿no? El tema fue la pandemia del 2020. Están complicados, sí. La verdad que, bueno, de todas maneras el gobierno de la provincia nos ha dado una gran ayuda, obviamente a ellos. Nosotros hemos distribuido ese dinero y ha servido como un paliativo. Pero lo mejor es trabajar. Lo mejor es que la gente labure, trabaje, se incorpore un montón de gente a laburar, que eso es lo más importante. Bueno, y la verdad que estamos con mucha esperanza de que ello suceda, que está sucediendo y que va a seguir sucediendo. Y que la verdad que el año pasado San Pedro fue muy importante el turismo y este año seguramente eso se va a incrementar. Salazar, vamos a aprovechar y vamos a pasar un chivo allá de San Pedro, a Carosino, para tenemos a mi compañero de mesa. Para ir a comer. Para ir a comer. Está el Parador 9 del 12, o el Parador 912. 912. Sí, no sé si usted lo conoce. No, Salazar. A San Pedro, me falta, tengo que ir a conocer San Pedro, es uno de los que me falta. Está el Parador 912. Bien. No, 9 del 12 o 912. No, es así. 912 es una fecha muy emblemática para mí, ¿sabes? Ahí, sí. Sí, me imagino que sí. Para mí es una fecha de festejo. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa el 9-12? No entiendo. No sé, para usted. No, vos sabés que a mí se molestan algunos hinchas, ¿viste? Pero en realidad... El día ¿Ya están hablando de fútbol? ¿Ya te pusiste a hablar de fútbol con el entrevistado? Estamos hablando de geografía, de España, de Madrid. No estamos hablando de fútbol. Venía por ahí la mano. Bueno, está bien. Estamos hablando de San Pedro y un parador que se llama 9-12. Voy a ir entonces ahí. Ese día mi cumpleaños. Está bien. Y yo siempre pongo, cuando falta poquito, le digo, falta pocos días para festejar. Y algunos dichas se enojan, pero es mi cumpleaños en realidad. Yo lo que le digo que voy a festejar mi cumpleaños, que de verdad es mi cumpleaños. ¿Y festeja el cumpleaños o da hace unos años ya no? Yo soy hincha independiente. Menos mal. Está bien. De Río de Copas. Que acá somos un gallina y un bostero, ¿vio? Bueno, siempre... Es el fútbol, acá justamente estamos con un problema acá en este momento. Hace un ratito me junto con varios clubes de acá porque, bueno, están con el tema de que la Previde no le permite con público, ¿viste? Y la verdad es un problema eso, porque acá en San Pedro tenemos un estadio, por ejemplo, que ahí se juegan la mayoría de los partidos, que tiene capacidad para 10.000 espectadores. 100 personas por equipo tranquilamente pueden entrar, porque... Les permite, aparte, a los equipos del interior, ¿sabes? Que son clubes muy chicos. Sí. Y los referís, la policía, bueno, nada, hacer la apertura de la cancha. Realmente, si no tienen público, no se puede jugar. Y es una pena que estos equipos, realmente, después de un año y pico de parate, no puedan volver a jugar, ¿no? O sea, con 100 personas. Sí. Pero bueno, estamos viendo a ver cómo lo resolvemos. Salazar, le cambiamos de tema, o en realidad seguimos con el tema. ¿Cómo ve las elecciones? ¿Cómo se está dando ahí la campaña en la sección en general y, bueno, en San Pedro puntualmente? Bueno, yo la veo muy bien. Nosotros, es decir, hoy a la mañana presentamos a nuestros compañeros candidatos ahí en Ramallo. Yo fui como candidato a diputado, obviamente. Es mi misión ahora de quien más dejar en manos de los compañeros de San Pedro la campaña. Sí. Pero bueno, la veo bien, yo tengo mucha esperanza. La vacunación, por ejemplo, acá en San Pedro ha sido un éxito. Ya tenemos el 65% de la población vacunada con la primera dosis. Ya tenemos alrededor de 42.000 personas vacunadas, somos 65.000 habitantes, y ya 11.000 y pico con la segunda dosis. Así que bueno, eso nos da mucha esperanza. Y bueno, obviamente, de aquí en más, el tema que está en debate es la economía. Sí. Pero claramente la economía, hay sectores importantes de la economía que se están reactivando. Ayer en San Pedro, como nunca, había 3 barcos en el puerto. Impresionante. Sí. Bueno, y eso genera muchísima mano de obra, mucha gente que labura. Hemos tenido una gran cosecha de naranjas, se vio una buena cosecha de duraznos. Así que hay varias, bueno, la misma gastronomía, la hotelería, se está reactivando en San Pedro. Sí. Y la verdad es que vivimos lo que viene con mucha esperanza. Y yo creo que vamos a obtener un contundente triunfo en las próximas elecciones. No me cabe ninguna duda. El peronismo va a ganar en la segunda sesión y en la mayoría de los distritos de la segunda sesión. Salazar, y en la provincia también, obviamente, sin duda algunas. Usted habla del peronismo, hablaba al comienzo de un día peronista y bueno, ahora las referencias al peronismo. ¿Se sienten más cómodos como parte del partido FE dentro del Frente Todos que lo que fue la alianza en Juntos? Totalmente, ya lo he dicho un montón de veces. La verdad es que a nosotros, ayer vino Jorge Macri acá a hacer campaña, ¿no? Y yo digo, hablan como que ahora se han dado cuenta que hay muchas necesidades, muchas... La verdad es que nos costaba tanto nosotros hacerle entender a ellos que la gente la estaba pasando mal, porque ahora hablan de la situación de pobreza y demás. Y la verdad es que eso es increíble, porque que ellos estén hablando de eso, si nosotros la vivimos. Yo recuerdo que en las elecciones del 2017 faltaban 15 días para las elecciones y hicieron un aumento de todas las tarifas. Una vez por mes aumentaban las tarifas. Y la verdad es que era difícil explicarle a la gente, y era más difícil defenderlos, eran indefendibles. Me imagino. Entonces, que sería difícil dar la cara siendo parte del gobierno de Juntos por el Cambio. La verdad que era difícil, y ahora uno es como que siento, bueno, acá estoy, y aparte es como que te miraban de costado siempre, ¿viste? Y ahora la verdad que me siento en casa, hoy hablo con el gobernador, y me trata como un par, he hablado con el presidente, con su ministro, con los ministros de la provincia, vienen acá, recorren con nosotros. La verdad es que, estoy muy contento con nuestro retorno, con el partido FE, en realidad, el 99,9% de los integrantes del partido somos peronistas. Y la verdad es que nos sentimos como en casa, total y absolutamente convencido del lugar que estamos, trabajando muchísimo, haciendo toda una apuesta acá en San Pedro, ¿no? Para que darle un triunfo al peronismo, un triunfo contundente al peronismo de San Pedro, que hace más de 20 años que no gana. Salazar, como intendente, si se quiere, del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿con qué iniciativas, con qué necesidades, con qué sueños llega la legislatura? ¿Qué aporte puede hacer desde ese lugar, ¿no? Bueno, San Pedro es la única cuenca frutícola de la provincia de Buenos Aires. Y sabes que nosotros hace más de 20 años atrás, llegamos a tener casi 20.000 hectáreas entre cítricos y duraznos de plantaciones, ¿no? Ajá. Con lo que trabajaban alrededor de 7.000 personas, 8.000 personas en plena cosecha. Sí. Todo eso se perdió, hoy tenemos apenas 6.000 hectáreas, más o menos 6.200 hectáreas de plantaciones de cítricos y duraznos. Bueno, solo una de las propuestas que voy a elaborar y que ya estamos pensando, charlando con los productores acá, con los pequeños y medianos, sobre todo, es un proyecto donde se establezca un fondo para la fruticultura de San Pedro, porque realmente yo fui trabajador, ¿no? Sí, de fruta. Y después, en los años que ya era dirigente de gremio y demás, acompañé un montón de lado a los productores, a los pequeños y medianos, a las cámaras empresarias, y la verdad es que sentíamos mucha desazón, porque no nos ayudaron, no estaba previsto nada para proteger la fruticultura, la única cuenca frutícola de la provincia. Y la verdad es que, bueno, se empezaron a desmontar, se empezó a perder toda esa producción impresionante, y la verdad es que esa es la idea de que haya un fondo, como hay otras provincias, por ejemplo, en Entre Ríos, en la zona de Concordia, ni hablar de Río Negro y demás, del Valle, donde hay se protege mucho a los productores, y por lo tanto también a los trabajadores. Así que eso es uno de los proyectos que voy a llevar, sin duda alguna. Después, también tenemos un problema nosotros de infraestructura eléctrica en San Pedro. Por eso es que no tenemos, tenemos varias empresas, como Papel Prensa, Arcodero y demás, pero no tenemos un parque industrial. Se logró que en el presupuesto este año esté un ítem que se llama San Pedro Industrial. Bueno, lamentablemente hasta ahora no lo hemos podido ejecutar por un montón de razones, pero yo de la legislatura voy a impulsar muy fuerte para que eso suceda. Nosotros estamos en vista de hacer un convenio con la UBA, con la universidad. Ellos tienen acá un campo de 40 hectáreas, 42 hectáreas, que vamos a hacer un convenio con ellos y ahí sería erradicado un parque industrial. Pero bueno, necesitamos energía, necesitamos electricidad, necesitamos gas, y eso va a ser una de mis tareas importantes que creo que voy a tratar de cumplir en la legislatura. Estamos en comunicación con Cecilio Salazar, que es quinto candidato o quinto precandidato diputado provincial por la segunda sección y además es actual intendente de San Pedro. Salazar, tenemos entendido que la intendencia quedaría en manos de su hijo Ramón. ¿Esto es así? Sí, así es. Sí. La verdad que confío mucho en él. Primero un chico joven, con muchas ganas de trabajar. De hecho, me viene acompañando desde el 2015, que estoy en intendencia. Él es el jefe de gabinete, me ayuda pero muchísimo acá en el Ejecutivo. Gracias a él es que realmente hemos llevado adelante, hemos conformado un gran equipo de trabajo, que eso es lo más importante a veces, ¿no? Aquellas personas que creen que por sí solos pueden hacer todo, se equivocan. Acá lo que tenemos en San Pedro es un gran equipo de trabajo. Así que bueno, pues obviamente si me toca asumir como legislador, él va a quedar como intendente. Y si así no fuera, yo acá en San Pedro estoy muy cómodo también, con mucho trabajo, con muchas obras que se han puesto en marcha, realmente. Estoy muy contento y muy feliz porque anteayer estuve en comunicación con el administrador de vialidad provincial, el señor Gerardo Trachinale, que me adelantó que ya se adjudicó la obra de la repavimentación de la ruta 191. La ruta 191 va, es decir, nos conecta a nosotros en San Pedro con la zona más productiva, una de las zonas más productivas de la provincia, como son Arrecife, Chacabuco, Salto, Pergamino, Rojas, Colón, toda zona muy productiva, y la verdad es que estamos desconectados por la situación en que se encuentra esa ruta. Así que bueno. Salazar, recién hablaba justamente de la cosecha. Ya en unos días más, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tiene la idea de firmar un decreto para que las personas que tienen planes sociales no pierdan esos beneficios, bueno, y puedan participar de las cosechas. Nosotros en su momento, pues yo estuve 25 años en el gremio también, fui el vicepresidente de la obra social, soy el secretario general del gremio acá, y es uno de los problemas que hay, que en su momento nosotros presentamos un proyecto, impulsamos desde el gremio, esta situación, porque a mí me tocaba viajar por el interior del país, caso, por ejemplo, La Rioja, Catamarca, con el tema de la agricultura. Sí. Y la verdad que no se conseguía trabajadores de ahí, de la zona. Tenía que venir trabajadores de Tucumán, Santiago, bueno. ¿Por qué? Y porque mucha gente tenía planes y no quería que perder los planes, porque si entran a actividad formal, que tienen aportes, inmediatamente el sistema los expulsa de esos planes. Y después les cuesta muchísimo poder recuperarlos. Por eso la gente, a veces cuesta conseguir gente para la cosecha, fundamentalmente donde existe mano de obra intensiva, porque se requiere mucha gente naturalmente. Y como mucha gente tiene planes, entonces no quiere ir a trabajar. Pero el problema es que se terminó la cosecha, se terminó el trabajo. Exactamente, por eso digo yo que, bueno, el buen ejemplo de esto es Tucumán, por ejemplo, porque ahí se ha establecido hace muchos años ya los planes interzafra. ¿Qué significa el plan interzafra? Que justamente eso, lo que dice la palabra, que entre zafra y zafra, sí, a los trabajadores le pagan un sueldo igual, claro, para que porque se quedan sin trabajo, ¿no? Exacto. Y este tema de los planes, hay que buscar la forma de que el trabajador que tiene plan, por más que aparezca la actividad formal y que aparezca con aportes, no pierda ese plan. Total, cuando, es decir, él, porque se cobran salario y demás, el salario universal, entonces por ahí se lo pierde. ¿Qué pasa? Si el trabajador de todas maneras... Cecilio, ¿qué pasó? Continúa cobrando ese plan. Ahí se había, sí, se había cortado la comunicación. Sí. Ahí estamos. No, yo decía que hay que buscarle una vuelta a eso porque de esa manera se va a ver mucha gente trabajando ya en la actividad formal. Claro. ¿Sabés cuál es la realidad, Juan, Ricardo? Que las cosechas se levantan igual. Claro. No es que la cosecha se pierde. ¿Qué pasa? Y el trabajador trabaja en negro. Claro. No trabaja con los aportes correspondientes. Y eso hay que resolverlo. Y es muy buena iniciativa que el presidente firme un decreto para que esos trabajadores no pierdan los planes cuando estén trabajando. Cecilio, le agradecemos muchísimo por esta comunicación con Bonaerenser. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo. Pasó Cecilio Salazar, que es intendente de San Pedro, es presidente del partido FE, que se acaba de incorporar recientemente al Frente de Todos, luego de su paso por Juntos por el Cambio, su alianza con Cambiemos, y además es candidato, precandidato, quinto en la lista del Frente de Todos en la segunda sección electoral. 14:58, ya venimos con más Bonaerenser. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Dejanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, capital 91.3. Una radio del grupo Media 3. El sonido de una ciudad. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Héctor Heberlin, diputado por la tercera sección de Buenos Aires, lista 255, Movimiento al Socialismo. Si estás en Facebook, seguinos. Capital 91.3. Estamos conectados. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si los votás, vuelve el FMI. Altamira, diputado nacional, provincia de Buenos Aires, lista 322, política obrera. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni de un lado ni del otro. Del tuyo. Florencio Acevier. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Letra F. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina Castro. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Es la flor más bella, vagando por las estrellas, 3 de la tarde, 4 minutos, seguimos al aire de Radio Capital 91.3 con Bonarenser, el programa que hacemos cada martes y cada jueves de 14 a 16 con toda la información político, sindical, gremial, con la actualidad de la provincia desde la Ciudad de La Plata y hacia los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en redes sociales como Bonarenser en Twitter y en Instagram, nos buscan como @bonarenser y en Facebook como Bonarenser. Así que toda la información que surge en el programa después la pueden ver en las redes sociales. Y además que nos pueden escuchar a través de la SAP, ¿sí? Bajando la aplicación al teléfono de Radio Capital, pueden escuchar el programa directamente desde el teléfono o desde la compu a través del streaming. No hay excusa para decir no lo puedo escuchar. No, viste que antes cuando era la radio analógica te decían, pero no me enganchó, la radio no llega. No llega la antena. Me quedé sin pila, me cortaron la luz y no tenía pila. Y nunca te escuchaban. Ahora no tiene excusa porque te pueden escuchar en el auto, en el teléfono, en la compu. No sé si hasta en algún de esos relojes que ahora ven. También, gente, sí. Calculo que sí. Nos metemos en cualquier parte. Así que te pueden escuchar de cualquier modo. No hay forma, no hay excusa de que no te escuchen. Exactamente. Ricardo, teníamos al comienzo del programa un sumario de temas. Y entre esos temas habíamos empezado a hablar sobre la ley de etiquetado. Sí, correcto. Que se está debatiendo en el Congreso de la Nación y que se espera se sancione prontamente. Ya está muy cerca de ser ley. Está muy cerca de ser ley. Exactamente, sí. ¿Por qué es importante? Había sido aprobado a media sanción en el Senado, ya tenía. ¿Por qué es importante? ¿O por qué? ¿Qué nos puede cambiar el ciudadano a pie? Bueno, la norma establece la implementación de un sistema de etiquetado en los productos, ya sea alimentos o bebidas, sí. Para advertir al consumidor en caso de que estos productos contengan, antes que nada, elevados índices de azúcar, sí. Para todas las personas que tienen diabetes, obviamente, altos índices de sodio, para las personas que tienen hipertensión, y los niveles de grasas saturadas y calorías. Esto ya se utiliza en nuestros países, sí. No estamos hablando de ninguna cosa rara, ¿no? Ya en Chile, México, Uruguay. Son países que tienen implementado este sistema. Y vos sabés que una de las tendencias... Digo, a veces encontrás estos niveles, pero están tan chiquititos. Sí, y es andá que, a leerlos. Es que no solamente no están y ahora deben estar, sino también que falta una educación del consumidor respecto a qué buscar. Muchas veces. Sí. Pasa, ¿sabés sí. con qué pasa mucho? Con los productos que son, entre comillas, dietéticos o saludables. Una barrita de cereal, un yogur, unas galletitas que son... Claro, te dicen sin azúcar o sin azúcar agregada, pero después tiene otras secuencias u otros ingredientes que te hacen igual de mal o peor que si tuvieran azúcar. A veces el problema no es el azúcar, por ejemplo. Tienen conservantes. Entonces te dicen es diet, es una barrita sin azúcar. Sí. Y no es una barrita sin azúcar, pero para no tener azúcar tiene sacarina, sacarosa, todo lo que tiene un edulcorante. Entonces también viene por ahí esto de la ley del etiquetado. Que el consumidor empiece a aprender. Después, si lo querés consumir o no, bueno, está en tu elección. Claro, sí, es como la gaseosa que no vamos a nombrar para no hacerle propaganda, pero que todos conocemos que te hace mal, pero si te gusta la tomás. Obvio, más vale, por supuesto. Todos sabemos que la coca hace mal. Pero la tomás, yo la tomo. La tomás porque sí, te gusta. Obvio, pero vale. Sabés, bueno, eso debería estar en todos los productos. Deberíamos saber en todos los productos cómo está hecho. Exacto. ¿Qué tiene? Que no esté chiquitito, como decís vos, que si no ves bien o si estás medio apurado o en el súper no tenés que estar con la lupa viendo. Cuando digo que chiquitito, digo chiquito, chiquito. No es moco de pavo. La no, es chiquito que no se ve. Exactamente. Es como los avisos publicitarios abajo donde dice ta, ta, ta, ta, ta, la letra chica, la típica letra chica. Exactamente. Es muy chica, no ves de apurado en la góndola, te querés ir del supermercado, no te vas a poner a leer esa etiqueta chiquita. No, lo comprás. Lo comprás, directamente lo comprás, no olvidate. Y esto que te digo, muchas veces comiéndote la publicidad de que saludable, sí, sin grasa. Sí. Esto, sin azúcar agregada. Y sin azúcar agregada, pero tiene otra cosa que te hace mal o que te hace tan mal y que vos no lo ves. Pasó en su momento, me acuerdo hace algunos años, con los transgénicos, ¿te acordás? Sí. Los alimentos transgénicos. Sí. No sabíamos nadie quiénes eran. ¿Qué era? Exactamente. Y estaba ahí. Exactamente. Y hasta que no se educó, hasta que no se hizo público, la sociedad no lo sabe. Bueno, también falta eso, me parece. Una cierta reeducación de los consumidores para empezar a ver qué consumimos. Pero para llegar a eso, primero tiene que estar claro que hay, tiene que estar visible. Claro, exactamente. Porque... tengo que leer, poder leerlo. La verdad que hay gente que... pensemos brevemente, una persona con diabetes no ve bien. Generalmente tienen problemas de vista. Y encima le metes la letra chiquita. ¿Viste? Se complica. Se complica mucho. Se complica mucho. Estamos para hablar precisamente sobre este tema con Florencia Lampreave, que es diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires y que además es una de las diputadas que impulsó la ley de etiquetados. Florencia, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, Juan, Ricardo, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien, ahí te escuchábamos. Bueno, Florencia, estábamos hablando un poco recién sobre la ley de etiquetados, no somos expertos en la materia, pero sí entendemos que se trata de empezar a visibilizar de qué están hechos o cómo están compuestos los productos que uno va y compra. Sí. Entre otras cosas, digo, pero en principio eso, empezar a saber qué está comprando uno cuando va a una góndola, cuando va a comprar algo, que esté etiquetado lo que tiene ese producto. Exactamente, digamos, de lo que se trata en primera instancia es de poder saber qué es lo que estamos consumiendo en términos de productos alimenticios envasados, porque hoy, digamos, hay muchas estrategias, digamos, de marketing o los envasados o los packaging que confunden y nos hacen creer que hay productos que son saludables, que en realidad, por ejemplo, no lo son, sí. Y uno para saber qué es lo que está consumiendo tiene que ser experto o entender la letra chica de un paquete y eso solo ocurre en, más o menos en 1 de cada 10 argentinos que lee las etiquetas y las entiende, digamos. Ese sería como el tema. Sí. Y además está asociado a un problema de salud pública, que es que está cada vez hay, una, digamos, un mayor grado de malnutrición que es transversal a toda la sociedad y como consecuencia de eso, muchas las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, que están asociadas al consumo excesivo de muchos nutrientes críticos que suelen estar en presencia abusiva o excesiva en este tipo de productos alimenticios envasados y que desconocemos, es decir, que consumimos día a día sin saber. Y me refiero al azúcar, al sodio, sí, a las grasas saturadas, que es justamente lo que este proyecto de ley busca advertir de manera clara y en el frente de los paquetes. Como ejemplo, como experiencia que conozco de cerca, pasa con los productos alimenticios que tienen que ver con lo dietético, con las dietas, ¿no? Te dicen, recién hablábamos con Ricardo acá en la mesa, sin azúcar o diet, y después cuando ves la letra chica o ves los componentes, tienen otros elementos, otros ingredientes que te hacen igual o peor de mal que si tuvieran azúcar, por ejemplo. Exactamente, casi todo lo que te dice, por ejemplo, reducido en, claro, o light, o es verde, y después, por ejemplo, descubrís que inclusive hay productos que son light que igual tienen azúcar, o en este caso también hay que decir, digo, todo lo que tiene que ver con la industria de lo light o de la dieta, sí, o que tienen, qué sé yo, 4 semillas, y entonces parece ser que es algo más saludable, pero en el fondo igual tiene un montón de grasas saturadas, un montón de azúcar, y en muchos casos sodio, que no se sabe, productos dulces que tienen sal, o productos, sí, salados que tienen azúcar, y uno no lo sabe. Y además de todo, en este caso también el proyecto busca advertir sobre la presencia de edulcorantes. Y hay dos temas. Una es que en Argentina no es obligatoria la declaración de azúcares. Y el azúcar como ingrediente no solamente aparece con la denominación azúcar, sino que hay otros azúcares. Por ejemplo, una conocida que es el jarabe de alta fructosa, claro, la glucosa. Entonces es muy difícil saber la cantidad total de azúcares que tiene un producto cuando uno mira, inclusive se pone a mirar el detalle de la etiqueta. Y luego que también está la cuestión de los edulcorantes, que tienen un doble problema. Una es que no se recomiendan el consumo de edulcorantes para niños, niñas y adolescentes, y que en general predisponen también al paladar a lo dulce, entonces generan como esa cuestión, esa necesidad permanente de consumir más cosas dulces y por ende más azúcar, y también hay un problema de salud asociado al exceso. Hay que tratar también de bajar la cantidad de edulcorantes. Este sistema de etiquetados, además de advertir exceso de grasas, azúcares y sodio como planteaba, también va a tener una etiqueta que advierte cuando hay presencia de edulcorantes y que dice que eso no es recomendante, no es recomendado para niños, y lo mismo con el caso de la cafeína. Sí, porque hay un falso, finalmente se crea una falsa expectativa o un falso relato, por así decirlo, respecto a lo que es dietético con edulcorantes. Uno piensa, bueno, tiene edulcorante, me hace bien, no me engorda, no me hace mal, y sin embargo sí, hace mal, hace peor. El problema es lo procesado, cuánto de procesado tiene ese producto. Sí, hay un tema en general, como decimos, con el, digamos, con los productos llamados ultraprocesados, que han ido ganando terreno, digamos, en la mesa de los argentinos y de las argentinas y en el mundo en general, y que están generando un problema de salud pública. Por eso es que también, digo, las máximas autoridades en materia de salud a nivel regional, a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, pero también quienes defienden los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque los problemas asociados a este exceso de consumo de productos ultraprocesados se empiezan a manifestar sobre todo en la población infantil, que además es la que menos herramientas tiene para defenderse de la publicidad del marketing, y ya empieza a consumir en edades muy tempranas. Entonces en Argentina la malnutrición por exceso, nosotros rankeamos en inclusive los niños de menos de 5 años, niños y niñas de menos de 5 años, digo, todo este problema que tiene que ver, como bien estás planteando, con también un cambio en la dieta donde abandonamos el consumo de productos frescos o con menor grado de procesamiento por fórmulas envasadas que en muchos casos aparentan ser totalmente nutritivas, integrales o que tienen todo, y que en realidad no son alimentos reales, sino que son productos que, bueno, en consumidos en exceso está generando este problema de salud, y que, bueno, hay que rever también cómo empezamos a, de nuevo, de construir ese camino, digamos, que nos ha ido llevando a ser más dependientes de la bolsa, de los productos envasados, y volver a incorporar más productos frescos también en nuestra alimentación y a diversificarla. Estamos en comunicación con Florencia Leamprave, que es diputada nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires y es una de las impulsoras de la ley de etiquetados. Florencia, ¿cómo puede intervenir el Estado en esta situación? Digo, ¿en qué forma, con la ley obviamente, digo, pero después cómo puede controlar que finalmente se cumpla, que las empresas cumplan con la ley de etiquetados, con dar a conocer esta información que es necesaria para la alimentación? Bueno, en esto dos cuestiones a decir, digamos, hay un tema que digo, recién no lo planteé, pero la ley en sí es una herramienta que, además de establecer este sistema de etiquetas de advertencia que van a estar en los frentes del paquete, que está comprobado que son como las más claras, digo, hay estudios, evidencia científica libre de conflicto de interés que comprueba que es la más sencilla para la comprensión de los y las consumidoras, o sea, de la ciudadanía en la totalidad, también tiene otros dos aspectos, que es que regula la publicidad engañosa, como decimos, es decir, todos los productos que tengan al menos un sello de advertencia no van a ser, o sea, no pueden ser publicitados para la población infantil. Y luego tiene un tercer, ni tampoco pueden contener, que es un clásico, ¿no?, los personajes que son atractivos para la población infantil, o personajes famosos, claro, o juguetes, o nada que promueva la compra por parte de la población infantil. Y además hay un tercer aspecto, que es que regula entornos escolares para que las escuelas y las instituciones educativas estén libres de este tipo de productos que son excesivos en los nutrientes críticos. Es decir, que no se pueden ni vender, ni patrocinar, ni promocionar en instituciones educativas los productos que tienen al menos un sello de advertencia. Es una herramienta bastante integral, pero por supuesto, como bien decías, no es lo único que el Estado puede hacer. Luego está la implementación, digo, cómo se controla el resto de la, digamos, el hoy por hoy, la ANMAT, digo, todavía no está definida exactamente la autoridad de aplicación. Nosotros estamos planteando que tiene que estar el Ministerio de Salud, pero digo, eso se controla, como hoy se controla que el sistema de etiquetado se cumpla, esto en primera instancia, luego que ocurra lo correlativo para lo que tiene que ver con la publicidad y lo que tiene que ver con los entornos escolares. Y luego decimos, es un avance muy importante esta ley, porque es una ley muy integral y que, como digo, abarca muchos aspectos. Por supuesto, no es lo único ni salga todo el problema que está detrás, que era de esto que hablábamos respecto de nuestra matriz alimentaria, y también muchas veces decimos que detrás de lo que uno consume también está el modelo productivo que uno alienta, ¿no? Sí. En el sentido de que uno puede estar alentando la producción de esos alimentos que no son nocivos para la salud y que además de todo nos hacen más dependientes de los grandes supermercados, y una serie de cuestiones que ocurren atrás y se prestan para una discusión, sí, más larga. Y también puede promover, por ejemplo, el consumo de productos frescos, producidos de otra manera, todo lo que tiene que ver también con la producción agroecológica, por ejemplo, que ahora también hay una ley que hemos presentado en la Cámara de Diputados para promover y para fomentar la agroecología, que se dedica a producir productos frescos de calidad, reales, pero además de todo es cuidadosa del trabajo y también de los bienes comunes naturales. Digo, hay toda una discusión que tiene que ver con el sistema agroalimentario y que, bueno, hoy está teniendo consecuencias nocivas. En este caso estamos hablando del primer eslabón, que es el consumo, y también de trabajo no vinculado a la educación alimentaria, ¿no? Y la educación alimentaria no me refiero únicamente a la cuestión formal, sino a de poder tener un consumo responsable y consciente. Quiere decir que todos y todas sepamos, y eso me parece que es muy importante, esta herramienta, porque nos permite abrir la puerta a el saber. Digo, por ahí no estamos tomando decisiones porque una decisión que no es informada no es una decisión. No, sin duda, sin información es difícil tomar una decisión adecuada también. ¿Y cómo van a hacer o cómo se hace o qué estás viendo? ¿Cómo va a ser el lobby de las empresas? Me imagino que empiezan también las grandes productoras de alimentos. Decía recién el ejemplo de las golosinas que vienen con imágenes o con juguetes o con figuras de personajes atractivos para los chicos. Hay mucho lobby también. Al comienzo del programa hablábamos sobre el tema y hablábamos sobre la ley de góndolas, que en definitiva no se cumple del todo. Se intenta que se cumpla, pero no se cumpla porque los supermercados terminan por no cumplirla. Da la sensación de que puede pasar algo similar con esto también. Digo, que la presión de las empresas sea tan fuerte que finalmente no se cumpla del todo. Bueno, digamos, por supuesto, siempre que uno intenta avanzar en este tipo de regulaciones hay resistencia por parte, sobre todo de las empresas de la gran industria alimentaria en este caso. Hay que decir que el mercado de los productos envasados, así con alto grado de procesamiento, está absolutamente concentrado. Si uno mira por rubro, en general más del 70 o el 80 de cada rubro, me refiero a, no sé, postres, bebidas azucaradas, lo absorbe una sola empresa en cada rubro, es decir, está súper concentrado. Entonces sí, tiene mucho poder obviamente de condicionar no solamente las cuestiones vinculadas a los a la construcción de los sentidos comunes a través de la publicidad, sino también la cuestión de los precios y del abastecimiento vinculado, bueno, a los bolsillos de todos los argentinos y argentinas. Digo, hay un poder muy fuerte detrás de eso y, por supuesto, hay una resistencia que, bueno, es la que se viene también trabajando hasta ahora para poder avanzar en la ley, ¿no? Pero la realidad es que también, un poco siempre que nos preguntan esto, decimos sí. Por supuesto, digo, ninguna discusión se agota con una normativa. Esto es una normativa súper importante, pero lo que más mueve el amperímetro es cuando la sociedad se apropia de esas herramientas y de ese derecho y las hace cumplir, en el sentido de que confiamos mucho en esto. Y de hecho ha habido una gran movilización de muchas organizaciones de la sociedad civil, y hay una demanda ciudadana que está creciendo respecto a la necesidad de saber qué es lo que estamos comiendo, y eso va asociado a una conciencia y también genera mejores posibilidades para que el Estado pueda hacer cumplir, implementar, le da la fuerza. Muchas veces decimos eso y parece que digo, no, a veces no suena tan bien cuando decimos, los legisladores decimos, no alcanza con una norma, sí. O uno del Estado dice, el Estado no tiene la suma del poder público, ¿no? Digo, también hay una correlación entre la vocación de hacer cumplir los derechos de todos y de todas y también tener una ciudadanía activa que acompaña y le genera esa fuerza suficiente para poder realmente avanzar en el sentido que queremos avanzar. Y en este sentido decir que, bueno, en este caso, por ejemplo, contamos con el apoyo, digo, esta herramienta, a diferencia de otros momentos que se ha discutido, porque no es una novedad, digo, hay cuatro ministerios, digo, que están pidiendo que esta herramienta exista, más el legislativo, más que tenemos una fuerza dentro de todo un poco, digo, transversal. Digo, me parece que están dadas las condiciones y la ciudadanía se ha estado moviendo mucho para exigir esta ley, y yo creo que eso va a generar mejores condiciones para que se pueda hacer efectiva, implementar y sea cumplimiento, y además de todo para ir exigiendo cada vez más en este sentido. Sí, es un paso que esté el tema sobre la mesa, ahí ya por lo menos hay un avance, que la sociedad empiece a conocer el tema. Florencia, te saluda Ricardo, te cambio de tema. Y bueno, como dirigente de Hurlingham, quería pedirte tu opinión sobre el nuevo Ministerio de Desarrollo Social, ¿no?, a cargo de Zabaleta. Sí, como digamos, mi opinión en qué sentido, ahí estamos, bueno, nada, acompañamos obviamente. ¿Qué expectativas? Con toda la fuerza de nuestro distrito, bueno, la nueva responsabilidad que asume Juan Zabaleta, digamos, al frente de ese ministerio, que es un ministerio neurálgico tan importante, digamos, para en términos de materia, en materia social, en lo que tiene que ver con la política social, y en este momento eso. Hola, Florencia. Sí, los escucho desde el inicio, igual, muy bajito, pero. A ver si subimos. Sí, podemos subir un poco. Florencia, no, yo vengo haciendo un esfuerzo auditivo y los escucho muy bajo, casi a veces nada, pero más o menos voy siguiendo. La última que te hacemos, Florencia, y te dejamos así, no te robamos más tiempo. Te voy a hacer una política. ¿Cómo viste o qué evaluación, qué opinión tenés del tuit de ayer de la agrupación de la Cámpora? Te lo pregunto porque vos sos miembro de la Cámpora, sobre esa foto que puso el PJ de Alberto sin Cristina, el faltó alguien. ¿Qué evaluación o qué podés decir sobre ese posteo? ¿Estás de acuerdo en principio? No, bueno, es lo que no hay mucho más que decir que lo que plantean ahí. Nosotros siempre, digamos, me parece en este sentido que estamos, no hay mucho más que el propio tuit, creo que habla por sí solo, ¿no? En el sentido, y yo formo parte de esa organización, pero me parece que no es más que lo que está ahí planteado, que es decir, bueno, parte de esta unidad, digamos, que esté expresada la fuerza en su totalidad, digamos que es una fuerza que lo componen en la cabeza Alberto y Cristina, como la fórmula que nos permitió el Frente de Todos y que nos representa el conjunto de esta unidad que estamos llevando adelante. Me parece que no es más que eso y tampoco hay que darle tanta entidad. Está bien, está bien. No, bueno, la pregunta era si había sido una chicana o había sido marcarle la cancha a Alberto como diciendo, bueno, che, no te olvides nunca de que está Cristina ahí. No, ninguna de las dos cosas. Me parece que Alberto no se olvida que está Cristina ahí, lo dejan claro cada vez que puede y tampoco es una chicana. Me parece que era simplemente decir esta foto, digamos eso, la foto que expresa la unidad, falta Cristina. Falta ahí. Que tiene un rol preponderante ahí. Bien, Lamprave, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Hasta luego. Pasó Florencia Lamprave, diputada nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires, y una de las impulsoras de la ley de etiquetados que se está discutiendo, tiene media sanción en el Senado, y se espera que prontamente se apruebe en diputados. 15 y 25, ya seguimos con más Bonaerenser. El sonido de una ciudad. Radio Capital. 91.3. La Plata. Siempre hay música para vos. Siempre hay música para vos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás vos. José Luis Expert, Carolina Piper, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni de un lado ni del otro. Del tuyo. Florencio hace bien. Lista 508. Frente vamos con vos. Línea 1. Precandidato a senador provincial por la cuarta sección electoral. Franetovich, Ariel Fabián. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver. Miguel Zanetti, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Toda la información que te interesa las 24 horas. Es el diario digital con Gen Platense. adn24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. Estás escuchando Radio Capital 913.com.ar. El sonido de una ciudad con Gen Platense. De la A a la Z. De Adolfo Alsina a Zárate. Recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Tres y 32 de la tarde, seguimos con más actualidad, con más información en Bonaerenser. Les recordamos a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, buscándonos como @Bonaerenser en Instagram, en Twitter y en Facebook, también nuestra página de Facebook como Bonaerenser. Decíamos hoy cuando comenzamos el programa, Ricardo, que hay una discusión en torno a los movimientos sociales. Se está debatiendo y se está hablando. Y no sé si llamarlo una interna, pero sí empiezan a haber diferencias y pujas por el control. Yo lo llamaría una interna. Vos lo llamarías una interna. Yo lo llamaría una interna. ¿Qué datos tenemos puntuales para hablar ya de una interna? A ver, cuando abrimos el programa y presentábamos el tema, si se quiere, planteábamos en principio la disputa o la discusión que hay por quién maneja el mayor porcentaje del reparto de los planes sociales en el Frente de Todos. Decíamos que los intendentes vieron mermado su poder de reparto de planes sociales y que benefició al movimiento Evita. Emilio Pérsico es un hombre que a partir de la aparición de Alberto Fernández se quedó con un porcentaje muy grande de reparto de los planes sociales. No es casual que Juan Grabois, cuando se hizo la movilización de San Cayetano, dijera lo que dijo por parte de que los pobres están reclamando un mayor... porcentaje de esto. La Roque sale a cuestionarlo, comienza la pelea de la interna, pero sobre todo lo que se está planteando en esta interna es justamente quién tiene el monopolio del reparto de los planes sociales. Pongamos en contexto que la situación económica del país no es la mejor, que hay índices de pobreza altos, que cada vez son más altos, y que además la situación económica en principio no parece mejorar, o al menos no parece una mejora que haya a la vuelta de la esquina. Con lo cual, este debate en torno a cómo se reparte la ayuda y la asistencia social es inevitable que se empiece a dar cada vez con más frecuencia. Mira, hay dos posibilidades de terminar con los planes sociales, o por lo menos para calmar las aguas. Aumentarlos, cambiarlos por trabajo formal o reprimir la protesta social. Digo, no tenés muchos más caminos que esto. Y es interesante lo que dice, porque yo quería hablar con Florencia, no nos dio el tiempo, con la diputada porque Zabaleta, que es como ministro, lo primero que dijo, yo lo interpreto así, no lo dijo él, pero yo lo interpreto como dijo, a mí no me van a venir a correr con cortes de calle. Pero es una interpretación muy personal, ojo, aclaro. Sí, igual da la sensación, en principio... Él dijo, no va a ser necesario que corten calles para charlar conmigo. Que hay una necesidad de dar un cambio o un timonazo o al menos un reordenamiento en el Ministerio de Desarrollo. No es solamente que se pone un buen candidato. Digo, el ministro no lo sacaron al ministro solamente porque es un buen candidato, porque fue en la lista, fue en el lugar décimo. Entonces, no es que Me parece que hay una necesidad del gobierno nacional, del presidente, de hacer ahí un reajuste en cuanto a la relación con los movimientos sociales y las demandas. La información que yo tengo off the record, ya te dejo, Ale, la información que yo tengo muy off the record es que Arroyo estaba un poquito cansado y medio harto, te diría, por tener que negociar con el movimiento Evita y con algunas organizaciones sociales. Me parece que no estaba viendo un gran feeling en el diálogo. Y eso horadó un poco el trabajo de Arroyo, y creo que en algún punto Arroyo, cuando le propusieron el cambio, no lo dudó mucho. Sumamos a la mesa a Alejandro Cooper. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Richard. En primer lugar, vengo escuchando atentamente, y el movimiento Evita actúa como un Pac-Man y va queriendo cooptar todo, comiéndose absolutamente. Y entonces eso desgasta a cualquier interlocutor. Interlocutor y compañero de ruta. Porque sí, no solo va con los interlocutores, sino con los compañeros de ruta. Y también hay algo que nos puede gustar o no, pero lo que siempre le resultó eficaz a los movimientos sociales es los cortes, porque con eso visibilizan la protesta. Puede ser que la clase media agarre y diga las peores barbaridades, vayan a trabajar, hagan esto, pero si las personas que pertenecen a los movimientos sociales no hacen despiole, no hacen lío, como dice el Papa, hagan lío, la gente no lo ve, y a ellos no les aumentan ni el monto de los subsidios, ni la cantidad de alimentos, ni nada. Es decir, ellos, su única forma es hacer lío, sí, visibilizar. Es el modo de llamar la atención. Si no cortan una avenida, la gente no se molesta, no van cámaras de televisión. Es el modo de estar en el centro de la ciudad. Está bueno señalar lo que vos decís de lo que dijo Francisco, el Papa, porque Grabois, su nombre es Francisco. Sí. Del riñón del Papa. Sin duda. O sea, el haga el lío tiene mucho que ver. Y otra cosa que se señaló Grabois es que el gobierno, por ejemplo, ahora lanzó un crédito para monotributistas a tasa cero. Sí. ¿Qué plantea Grabois? Está bien, hay mucha ayuda para la clase media, los monotributistas. ¿Y los pobres? Digo, para él es insuficiente todavía la ayuda del gobierno hacia ese sector social. Y eso es lo que está planteando fuertemente. Y lo que decías de Evita, yo me acuerdo de una charla que tuvimos con el señor Emilio Pérsico, sí, acá en La Plata. Sí, cuando era ministro De Solá. De Solá. Y fue muy claro, al poder hay que pelearlo, hay que conseguirlo, y no hay que regalárselo a nadie. No sé si lo recordás. Sí, sí, sí. Pero además, cuando vos le planteaste en el tiempo, bueno, pero ¿qué va a ser? ¿De acá a 2 años? No. De acá a la semana que viene, 15 días, si no nos sirve. Exactamente. Así que nos quedamos los dos con la boca abierta. Exactamente. La tiene muy clara el Evita. Clarísimo. En ese sentido, crece. Bueno, a ver, perdón. Es como arranqué la cuestión. Ellos son un Pac-Man y van comiendo todo lo que pueden. Mordiendo. Sí. Y mueren. Y no paran. Día y noche. Y bueno, no les fue mal. Porque además hay que reconocer que dentro de los movimientos sociales el Evita creció como pocos. Y además está haciendo política con la plata que consigue de los movimientos sociales. Sí, recordemos que con el gobierno de Macri, que se presuponía que quizás iban a tener una disminución en lo que recibían lo mismo, incluso recibieron más. Exacto. Y además digitalizaban. Hubo muy buenos acuerdos con Stanley. ¿Te acordás? Del movimiento Evita. Sí que me acuerdo. Que en principio se decía, ahora qué va a pasar. Exactamente. Va a haber ayuda social de Macri. Y finalmente la hubo. Y aumentó. Aumentó la cantidad. Y Stanley no iba a querer tener conflictos, cortes de calle. Iba a tratar de evitarlo como sea. No, es que de hecho una de las críticas que tenía así adentro era precisamente esa. Todo lo que le daba cómo abrían la billetera, el discurso era achicar la ayuda, y sin embargo se abría cada vez más la ¿cuánto billetera. ¿Cuánto le dio? Si además era lo que le critican por derecha a Macri es que tenía que haber hecho el ajuste al principio, sí, y que él no se atrevió a hacerlo. Que no fuera gradual el ajuste. Exactamente, de golpe. Listo. El shock. El otro ítem político, si se quiere, en esta discusión por parte de Grabois, es el tema, ¿quién salió a denunciar o a blanquear esto? Horacio Verbisky. Horacio Verbisky salió a blanquear que el enojo de Grabois era porque no le dieron lugares en las listas. La verdad es que quedó bastante afuera. A mí hoy me confirmaron que cobró en la cuarta, por ejemplo. Pero no mucho más. Grabois admite que no le dieron lugares en las listas. Lo admitió públicamente. Tenía tres personas para poner en las listas y no le dieron ningún lugar. Yo entiendo que en la cuarta cobró. Pero hay un enojo muy fuerte, o sea, una chicana bastante fuerte es a Verbisky. Recordemos que Verbisky fue el primer, si se quiere, la primer voz pública que atacó a Francisco cuando asumió como papa. Hay una enemistad declarada entre Verbisky y el papa. Perdón. Y grabó y quedó en el medio ahora. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Verbisky era, comillas, la voz oficial de Cristina. Y Cristina... Si no lo sigue siendo. Perfecto. Y Cristina, cuando asumió el papa, no estaba conforme. Después se dio vuelta. Entonces, yo no lo achacaría nada más que a Verbisky por Verbisky, sino por los jefes de Verbisky o quien le bajaba la letra a Verbisky. Es decir, ese punto yo lo eximiría a Verbisky, o por lo menos lo pondría en duda. Sí, recordemos que uno de los primeros que dio vuelta a la ecuación respecto a la imagen o la percepción que se tenía sobre el Papa Francisco, recordemos, el Papa Francisco, para sorpresa de muchos, de golpe fue elegido como Papa. Y nadie daba dos pesos. Y muchos en el gobierno en ese entonces de Cristina Fernández, la primera intención fue estar en contra del Papa. O sea, recordemos que como Bergoglio había las relaciones no eran buenas como Bergoglio. Había tirantes. Pues justamente, no iban a las homilías del 25 de mayo, el 9 de junio. No iban, es verdad. No, iban a Tucumán, a cualquier otro lado donde, comillas, un cura amigo no los iba a matar con la homilía. Exactamente. Y uno de los primeros, si no el primero, pero sí uno de los primeros, fue el ex vicegobernador Gabriel Mariotto, que fue el primero que dio vuelta al sentido y dijo que era un papa peronista. Y ahí es como que se empezaron a sumar todos al tren de que el papa no era de derecha, sino... Porque en un principio decían el papa de derecha, el papa no era de derecha, o al menos no terminó siendo de derecha, terminó siendo del otro costado. Y uno de los primeros que me acuerdo en esos momentos fue el ex vicegobernador, el dirigente Lomas, Gabriel Mariotto, que dijo, no, es un papa peronista. Y ahí se empezaron a sumar todos. Bueno, sí. En realidad, la incursión de Verbisky en la crítica, no sé si fuera porque era peronista o no, la intervención de Verbisky en esa crítica tuvo que ver fundamentalmente con... los curas que fueron secuestrados por la dictadura. Sí. ¿No? Pero que después, fueron liberados. Él explicó después. Digo. El Papa explicó que él no había tenido que ver con eso. De hecho, el Papa les advirtió que los podían secuestrar. Sí, después salió incluso la película. En Netflix. Buscando reivindicar esa imagen de ese Papa. Limpiar un poco eso que estaba un poco sucio. Que es una película que dicen que la financió el Vaticano, de hecho, en Netflix. Estoy casi seguro. El Opus Dei. Se ve un Papa. No, están enfrentados el Opus Dei. Sí, pero se ve un Papa bonachón que va a la cancha. Claro. Que fue parte de eso, pero que no quiso ser, sino que trató, pero que las circunstancias llevó. Sí, fue una forma de. De limpiar un poco ese antecedente algo sucio. Ajá. Que tenía Francisco. Uh-huh. Bueno, dada esta presentación, digo, ¿qué hay que esperar de acá en más? Por lo que pude averiguar, no está más o menos... se espera, vamos a ver si el nuevo ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, puede desactivar un poco la conflictividad que está habiendo. Pero lo que se espera es que pueda haber cortes, sobre todo porque Zabaleta dijo conmigo no van a hacer falta los cortes, yo lo tomo con otra intención. Esa frase para mí está diciendo no me corran con los cortes, pero la información que yo tengo que hay intención de que los movimientos sociales salir a cortar a partir ahora de que ya, si bueno, se quiere, se está terminando la pandemia, para pedir más plata, básicamente es eso. Además del reparto. Acabo de estar con un importante funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y ellos especulan y dan por sentado que Juanchi Zabaleta va a hacer política y va a hacer el albertismo. Entonces, es hombre de Alberto. Totalmente. Hombre de Alberto. Y Alberto lo que menos necesita hoy es el lío. Y darle a la maquinita, salvo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sea demasiado de ajustarse el cinturón, Alberto no va a dudar en darle a la maquinita y no tener ese incendio. Sí, hay que ver si el acuerdo con el FMI se presenta antes de las elecciones de noviembre. Hay que ver. Va a ser después. Es lo que uno imagina, sí, que sería después de noviembre la presentación del acuerdo con el Fondo Monetario, por si algunos no están muy satisfechos, ¿no? Uh-huh. Cuando digo algunos, digo el ala dura del Frente de Todos, más que nada, no por la oposición. Perdón, la parte dura de la Cámpora, ni siquiera el Frente de Todos. El ala dura de la Cámpora. El ala dura de la Cámpora. Lo más ortodoxo de la Cámpora, decimos. Exactamente. La oposición va a si hay un acuerdo, la oposición va a quedar un poco medio descolgada de ese acuerdo. Por eso digo que me parece las insatisfacciones políticas pueden venir más del fuego amigo que del lado externo. Bueno, entonces tenemos que hay internas, hay conflictividad. Existe. Y que va a aumentar, salvo que haya un reordenamiento desde la nueva conducción. En principio hay intención de que aumente. ¿Sí? La conflictividad. Hay una intención de aumentar la conflictividad. Hubo algunos hechos puntuales que nos demuestran eso. Exactamente. Último fin de semana, por ejemplo, el último fin de semana, el anterior, esa marcha que hubo, hay un conflicto ahí latente. El tema es hasta dónde va a llegar la tensión. Hasta dónde permite, en este caso, ahora Zabaleta que llegue. Perdón, también. Dicen que Escoba Nueva barre bien. Pero eso lo define Zabaleta o el presidente. Pero los dos. Los movimientos de izquierda, el movimiento Teresa Rodríguez, Y varias agrupaciones internas en su planteo en Lomas fue una marcha con mucha agresividad. Hablando de planteos de Lomas, mañana está yendo Cristina. Hoy está yendo. Creo que ya estuvo. Lo decíamos al comienzo del programa con la presentación del plan Cunita y decíamos también que era una forma de reivindicar alguna de las políticas que en su momento fueron dadas de baja por el anterior gobierno de Mauricio Macri. Pero bueno, pasando al limpio, hay conflictividad y va a aumentar. Y va a aumentar. Va a aumentar. Insisto con esto, permitime, fue lo primero que dije cuando empecé la columna. Hay tres maneras de resolver o contener, si no la podés resolver, contener la conflictividad social. Me imagino que no reprimiendo. No creo que estén los planes del gobierno nacional. De este gobierno no. Bien. Aumentar el monto de los planes sociales para contener la demanda sería uno de los apartados. Y el otro es estirar la negociación para después de las elecciones, que ya sería una alternativa más política para contener la demanda. Negociar y mantenerlo. Y después en noviembre vemos. Depende de los ingresos de divisa, depende del acuerdo con el FMI, depende de factores, si se quiere, hasta macroeconómicos, pero que tienen mucho que ver con tener plata para resolver esa conflictividad. Y hay dos conflictividades. Una es aumentar el plan y resolverlo de esa manera. Y el otro es cuando empiezan a pasar gente de los planes sociales a un mercado laboral ya blanqueado, formal. Ese es otro de las cuestiones de esta conflictividad social. Hay planes. Si por ahí la semana que viene vamos a estar ampliando porque hay proyectos para que de a porcentajes vayan pasando. Sobre todo en el conurbano. En el interior se está haciendo. hay gente en los planes sociales que van a pasar al mercado formal laboral en el interior del país. De hecho, el DNU que va a firmar el presidente Alberto Fernández para que la gente que participe en la cosecha no pierda los planes es uno de los incentivos. Ahora, el tema es resolver el conurbano bonaerense. Hay proyectos, no están activos todavía, pero la idea es ponerlos en práctica para que de a pequeños porcentajes vayan saliendo de los planes sociales para pasar al mercado formal del trabajo. Eso, si querés, lo vamos a estar ampliando la semana que viene. Sí, además tenés una nota, ¿no?, para escribir el análisis. Exactamente, sí, tal bueno, cual. Bueno, vamos a estar siguiendo ese tema. Caroso, como siempre, completísimo y clarísimo el análisis. 15:50, ya seguimos con más Bonaerenser en el tramo final, los últimos minutos. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense, más que secciones, una provincia. Tres menos cuatro menos diez de la tarde. Carolina, ¿qué le pasa? Que está ansioso por dar la noticia. Bueno, perdóneme. La noticia. Lo anticipamos al comienzo del programa. Termina la noticia. Sábado, en Avellaneda y después en Lanús, sigue la campaña de la Unión Cívica Radical. Y tengo entendido que quizás ande por ahí usted haciendo alguna pregunta. Vamos a ver, no creo. No lo creo que pueda estar, pero aunque algunos quisieron hacer lobby para que estuviera. Juan Vega, después vamos a hablar cuando termine el programa. Che, sí, no, el radicalismo en rigor le está metiendo pata en la tercera. Va a estar en Avellaneda, Facundo Manes, en Lanús. El radicalismo tiene en Avellaneda un conflicto porque acaba de renunciar Luis Otero, el ¿sabés que sí? Es verdad. Se fue. Dijo, es verdad. Hasta acá llegó mi amor. Sí. Y dejó, obviamente no el radicalismo, pero sí la participación partidaria en la UCR local, la interna se por lo menos en esta elección, ¿no? Y se fue, dijo, bueno, hasta acá llego. Pegó el portazo, sí. Y en Lanús, el hombre fuerte del radicalismo es Burcese. Sí, un hombre, la verdad, Burcese aspiraba a ser diputado, a ser precandidato a diputado. Sí. Le tocó jugar en la local. Pero había hecho un lobby, había hecho mucha fuerza para trascender lo local. Contra las expectativas de Néstor Grindetti de que no hubiera interna. La verdad, que claro, sí. Pero recordemos, el candidato del intendente es su funcionario Damián Sala y Burcese decidió jugar la interna y lanzarse. No lo decidió Burcese. Bueno, de arriba decidió. De arriba le dijeron, anda y jugá. Por eso te digo, acá hay una decisión del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Juguemos en todos los lugares que podamos jugar. Y donde se pudo armar la lista, se armó la lista. Es verdad que en los municipios donde gobierna el PRO se trató de evitar. Incluso desde algunos dirigentes de la UCR locales no querían en los municipios. Hablo de 3 de febrero, hablo de La Plata, de Lanús, de Vicente López. No querían. Pero la Unión Cívica Radical desde arriba dijo, no, juguemos en todos lados. Juguemos en todos lados. Lo mismo pasa con el PRO en el interior de la provincia de Bonaerense, donde gobierna la Unión Cívica Radical. Sí. Que quedó abierto ese juego. Ahora, insisto, si se quiere, en algunos distritos hay un nivel de conflictividad, pero en otros no. Es una interna bastante soslayada, cubierta, tranquila, que me parece que la de Lanús tiene esos tintes. Bueno, le bajan, hoy hablábamos con la diputada provincial, con Lorde, y le bajaba un poco el tono. Le bajó el tono. En realidad todos le están bajando el tono, creo, entiendo, comprendo, interpreto que correctamente, ¿no? Porque tampoco después de las PASO van a estar juntos, con lo cual agitar demasiado la víspera ahora después puede ser contraproducente. Van a estar juntos en el cartel. Bueno, yo quiero ver si por lo bajo va a ser. Bueno, vos es interesante lo que le preguntabas sobre si después el que pierda va a acompañar. Si se ve, si se imagina uno a los radicales acompañando una lista de Santilli, uno entiende quizás que sí. No veo tanto a los hombres del PRO y a las mujeres del PRO acompañando eventualmente a un Facundo Manes ganador. La veo muy difícil. Que parece muy difícil primero que gane, pero si sucediera, yo lo veo muy difícil. Porque el PRO sabe que se está jugando el poder de cara al 2023. Sí, esto es no es moco de pavo. Es una preliminar. Exacto. A las 2023. Y dar un tropiezo hoy en la preliminar sería ya llegar muy debilitado. Hay que ver si llega. Juan, si la Reta pierde la interna en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se sienta a negociar en la mesa para el 2023? ¿Cómo se junta? ¿De qué manera? Como un gobernador más, ¿cómo se junta con el resto? No te estoy diciendo perder en noviembre, perder la PASO. Digo, vos querés ser presidente de la nación y perdés una PASO. No, se acaba. ¿Cómo te sentás a negociar? Se acabaría el proyecto 23, las retas se terminarían 21. Yo no sé, no sé si arriesgarme a decir que se termina, pero la verdad que le va a costar mucho, muy, muy cuesta arriba va a ser sentarse a negociar con los radicales. Los radicales cuando se ponen duros las quieren todas. Cuando saben que no tienen posibilidades, se aplacan y dicen, bueno, tenés razón, no tenemos ningún candidato, vos tenés a Mauricio Macri, estoy hablando de 2015. Sí. Listo, te alquilamos la estructura, el helicóptero, los punteros, la fiscalización de la lista, no hay problema. La verdad que los votos los traes vos. Ahora, si cambia la ecuación, ¿por qué los radicales te van a regalar el poder? Insisto con esto. ¿Por qué? Porque sos la Reta, aquí, ¿no? Porque sos el PRO. Digo, si puedo manejar el poder yo, dice el radicalismo, lo voy a manejar yo. No te lo voy a dar a vos. No, sin duda. Entonces, ante esa instancia, la verdad que perder una PASO y querer ser presidente de la nación te deja un antecedente bastante negativo. Hay que ver qué pasa en la vereda de enfrente también, ¿no? A ver. Más allá de lo que pasa en la interna de Juntos, ¿qué pasa con el Frente de el Todos? El Frente de Todos. Alberto busca la reelección, uno entiende que no. Y no uno, lo sé todavía. Uno piensa no que el anhelo debería ser que sí, pero uno no ve, o al menos yo no veo que se lo permita el resto del espacio. La va a tener difícil. ¿Puede ser Cristina? No. Tampoco. No. Si no es Cristina y no. Si no es Alberto, otro. Y hay dos ahí dando vuelta, ¿eh? Hay dos nombres. Muy por lo bajo, se tira el nombre, por un lado, del Frente Renovador de Sergio Massa, y por el otro lado, el de Axel Kicillof. Yo creo que el que más suena agradable a los oídos de Cristina es el de Kicillof. Bueno, sí, claro. Yo digo dentro del Frente de Todos. Pensando que sea Cristina quien termine decidiendo o siendo un actor importante en la decisión, yo no veo que haya posibilidad de que sea. Yo no creo que Cristina Fernández quiera tener una decisión unilateral en esta en el 2023 para elegir al candidato. Lo dudo mucho. Sobre todo por experiencias. Que ya demostraron que no fue muy positivo esa instancia. Exacto. Antes de irnos, justo estamos hablando de lo que va a ser la recorrida del fin de semana de Facundo Manes por Avellaneda y por Lanús, y estábamos hablando de Emiliano Burcese, precisamente candidato, precandidato en la interna de Juntos. Emiliano, ¿qué tal? Juan Vega te saluda y Ricardo Carosino. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Emiliano? Bien. Todo bien, por favor. Bueno, consultarte, confirmada la presencia de Facundo Manes el sábado ahí en Lanús. Sí, cambiando un horario porque estaba prevista la visita a la mañana y ahora pasa a la tarde, pero también muy contentos porque es la primera visita oficial de campaña, si bien había venido ya varias veces Facundo, como candidato va a ser la primera vez, así que muy contento y preparando toda la recorrida. Emiliano, contanos un poco brevemente cómo va a ser el trayecto, digo, a dónde llega, a dónde lo van a llevar, cómo va a ser eso. Mirá, está pautado una reunión con empresarios y comerciantes de cámaras empresariales y cámaras de comercio. Y luego, desde la calle Basavilbaso y 9 de Julio, hacer el paseo peatonal de 9 de Julio de Lanús Este hasta la estación, que son más o menos 3 cuadras. Y luego está pautado en la estación Lanús, ahí hacer alguna actividad mínima con los militantes, y después una reunión con docentes y referentes educativos en la confitería La Diva, ahí en Yrigoyen, el 25 de mayo. O sea, hay una actividad cargada, poco tiempo, pero muy intenso va a ser. Sí, bueno, como siempre, ¿no? En periodo de campaña, que está esa intensidad de visitar varios distritos y lugares al mismo tiempo. Emiliano, se nos va el programa, pero te quiero hacer una última consulta. Sí. ¿Cómo viene la interna? Y es una interna rara, decíamos recién con Ricardo, con Carosino en la mesa, porque Grindetti en principio no estaba tan de acuerdo con que haya interna de Juntos, finalmente hay. con Damián Sala, que es el representante del otro espacio de Juntos, de la lista de Santilli. ¿Cómo está eso? ¿Es una interna amigable o puede llegar a tomar otro matiz con el correr de las semanas? No, yo creo que es amigable y que tenemos que hacer todos los esfuerzos, la dirigencia, para que siga siendo así, y entender que nuestro adversario es en noviembre el kirchnerismo. Si tenemos claro eso, los matices que podamos tener son secundarios. Me parece que el objetivo es ese. Por eso también nosotros acompañamos a Facundo. Para nosotros Facundo es el candidato que pone más en aprietos al kirchnerismo en noviembre. Entonces me parece que Juntos tiene que apostar a eso. Por eso, contestando tu pregunta, sí. No, yo creo que es amigable y que va a seguir siendo así, al menos de parte nuestra. No va a llegar no va a haber tensión, digo, como por ejemplo pasa en la vereda enfrente con el PJ o con el Frente Todo, que pareciera que ahí está un poco más tensa la mano. Nosotros tenemos que administrar las intensidades y las heridas que puede generar cualquier interna, es lógico eso. Pero bueno, está en nuestro rol de dirigentes, ya sea para cuando nuestros militantes y vecinos, entender que, insisto, el objetivo es más grande y el objetivo es noviembre. Sí. Y a partir de eso, construir juntos. Emiliano, te agradecemos mucho por la comunicación y te convocamos la semana próxima que nos cuentes, te volvemos a llamar y nos contás un poco cómo estuvo la recorrida, ¿te parece? Cómo no, a disposición. Muchas gracias. No, gracias a vos, Emiliano. Pasó Emiliano Bursese, que es actual funcionario del municipio de Lanús, juez de faltas, y además es primer candidato a concejal por la lista de Facundo Manes en ese distrito. Las 4 y un minuto nos pasamos. Nos encontramos el próximo martes. Ricardo Carosino, muchas gracias. Alejandro Cooper, nos encontramos. Buen fin de para todos. Chau. Hasta luego, gracias.